Bueno. Bueno, compañeras, compañeros. Todos los días aprende algo. Bueno, creo que primero agradecer al gallego, a la compañera y a los compañeros que me precedieron en la palabra, con los cuales venimos caminando hace largos años todos juntos, a todas y todos los que están presentes hoy, un viernes a la tardecita, dejando ese tiempo que muchos dedican ya terminando la semana al ocio, a volver a sus casas para estar acá y entre todas y todos buscarle el agujero al mate en estas situaciones que va atravesando la Argentina a partir de la llegada de Mauricio Macri a la presidencia de la Nación el 10 de diciembre de 2015. Creo que a casi 3 años, en 2 semanas o 3 semanas más, se van a cumplir 3 años de que este gobierno se hiciera cargo institucionalmente de la Argentina. Creo que hay una situación que es objetiva. No es subjetiva, no tiene que ver en nuestra mirada sobre cómo puede gobernar, hablar, expresar o representar el presidente a los argentinos, sino que tiene que ver con una condición objetiva, que es que la gran mayoría de las argentinas y los argentinos viven peor. Esto no es discutible de un lugar ni de otro lugar. El gobierno fracasó de principio a fin en mejorar la calidad de vida de los argentinos, cuya propuesta había sido, si recordamos, que se podía vivir mejor. Lo único que ha hecho en estos 3 años es demostrar que la Argentina podía estar peor. Y creo que esto es importante explicarlo así, porque muchas veces, sí, después, cuando desandemos algunos temas, o como escuchábamos a algunos compañeros o a la compañera también antes, podemos hablar un poquito más de las subjetividades y cómo entendemos nosotros debe ser la realidad de un país o hacia dónde debe estar orientado su producción, su educación, su ciencia, el cuidado de sus recursos naturales. Pero aquí lo importante es que se vive peor, es objetivo. No hay número en la Argentina que demuestre una situación contraria a esto. Todas las variables que podían desmejorar, las desmejoraron. Si uno ve muy bien en ese día a día del desarrollo, puede observar que, por ejemplo, cuando uno mira estas cuestiones que se revelaban en su momento como si fueran a morigerar los males que sufría la Argentina, un ejemplo con las retenciones a la soja. Las retenciones a la soja, al terminar el gobierno de Cristina el 9 de diciembre de 2015, eran del 35%, si no me olvido. Hoy por hoy creo que, tras el último decreto, quedó en 18%, a lo que hay que agregarle el pago de 4 pesos por cada dólar que se exporta. Si hoy, no me equivoco, hoy les volví a subir otra vez el dólar y estaba en 37 o 38 casi, cuando vemos ese 4 sobre 38 estamos hablando de un 11 o 12%, que habría que sumarle al 18 existente de las retenciones. Lo cual nos daría una retención de 28 a 30 puntos, 30 puntos y medio, hoy por hoy, sobre la soja, casi iguales que las que había hasta el 9 de diciembre de 2015, pero con una diferencia, o con una gran diferencia. 55 mil millones de dólares tomados de deuda con el Fondo Monetario Internacional, 120.000, 125.000 millones de dólares con acreedores externos, entre los que están los famosos buitres. Dos dígitos de desocupación seguramente anunciará el INDEC en diciembre, 10, 5, 11, y eso en el conurbano implica que sean 16, 17, 18 puntos de desocupación. Empobrecimiento generalizado de las grandes mayorías argentinas. Entonces creo que en ese comienzo, donde nos decían que tomando estas medidas a la Argentina le iba a ir bien, le fue, tal cual nosotros siempre lo dijimos, irremediablemente peor. Y en esta situación que se plantea muchas veces en la discusión, ¿no? Como decía por ahí, cada uno a su manera expresando en el fragor de la batalla, en cómo se comunica, en esto que se denominan fake news, para llamar amablemente a las mentiras o a las operaciones, creo que hay que hacer, y que por eso también creo que este tipo de encuentros y congresos sirven, cómo podemos llevar al llano a aquellos que nosotros, por naturaleza militante, por curiosidad, por aprender, por querer saber, casi ni discutimos y lo damos por entendido. Todo acá podemos decir no al ALCA, y todos sabemos más o menos que representa el no al ALCA. El problema es que hay una gran parte de la sociedad argentina que no tiene la menor idea de qué representa el no al ALCA y de qué representó en ese momento el no al ALCA. Nosotros lo damos por sabido, algo natural. Y creo que el desafío que tenemos es que nuestra sociedad comprenda por qué se toman esas decisiones. Porque desde el otro lado también lo que han hecho es casi reducirnos al consignismo. No al ALCA pasa a ser una consigna que no tiene ningún tipo de eventualidad en el desarrollo de tu vida. Podría haber sido si al ALCA o no al ALCA, seguía todo igual. Y todos sabemos que no es así. Pero lo que debemos hacer sí es explicar esto constantemente. ¿Qué significa que el Fondo Monetario esté o no al mando de la economía de tu país? Porque a uno le puede dar lo mismo, pero no termina siendo lo mismo. Si en aquella oportunidad se cedía al ALCA, quizás, y con seguridad lo digo, con la certeza suficiente de saberlo así, muchas de las políticas que hicieron de esos 12 años que fueran valoradas por la gran mayoría de los argentinos, no se hubieran podido llevar adelante. Así hubiéramos tenido la mejor de las voluntades, todo el tesón suficiente y la inteligencia que se les ocurriera. Cuando vos no cuidás tu producción nacional, no tenés trabajadoras y no tenés trabajadores. No te desarrollás como país. Cuando vos no administrás tu propia economía como país, es obvio que lo que menos estás teniendo en cuenta son las características esenciales de tu patria para desarrollarte. Y pasa a ser mucho más importante aquello que piensa quien tiene que cobrarse la deuda de la plata que te ha prestado. Y esto en Argentina sabemos cómo termina. Todos los que estamos acá sabemos cómo termina. Entonces, cabe preguntarse, como un desafío quizás, ¿cómo logramos que aquello que nosotros ya hemos naturalizado y hemos aprendido y lo damos por sabido puede llegar y perforar al resto de la sociedad? Por lo menos como información, para que tenga un elemento más para elegir. Porque también se trata de con qué cantidad de elementos elige uno. ¿Qué cantidad de elementos tengo para discernir e informarme? Estos son los desafíos, o parte, creo, de los desafíos que tenemos por delante, porque si no, vienen los dolores de cabeza. Y vienen los dolores de cabeza y a veces la decisión de algunos afectan a todos, como está sucediendo ahora. Y digo dolores de cabeza porque tenemos que lograr que la sociedad argentina comprenda que no es un capricho ideológico, que no nos hemos quedado en el tiempo ni mucho menos, sino que hemos comprendido el tiempo y por eso queremos otro país. que la llegada del Fondo Monetario Internacional a nuestra patria es lapidaria para el sueño lógico y racional que debe tener cualquier país que se precie de ser un país, que es poder dirigir su propio destino, acertar y equivocarse, pero mirándose a sí mismo y en cómo se relaciona con el mundo. Porque otra también de estas grandes mentiras construidas es cuando uno todavía escucha, sí, cada vez menos, a algunos empresarios y medianos empresarios diciendo que la Argentina no estaba en el mundo. Algo de lo más raro que uno pueda ver. Cuando uno ve lo que le está pasando lamentablemente a Arcor, y lo digo por los trabajadores de Arcor y las trabajadoras de Arcor, no por el señor Pagani. Y también por los chicos que ya están comiendo menos caramelos y menos golosinas, lo que le pasa a la Serenísima. Ayer escuchaba a un compañero de Atilra en un plenario que compartimos anoche decir que la producción había bajado 40% del sector donde él trabaja. Entonces pensaba, mirá, pierde la Serenísima, pierden los trabajadores y las pibas y los pibes toman menos leche. Casi como un tema que a mí me gustaba mucho de una banda que decía que, bueno, que en vez de un vasito de leche ahora es un vasito de agua. Y creo que este tipo de situaciones tienen que ver con que nosotros no hemos logrado perforar esas barreras que han construido en la comunicación que tenemos que tener. Y digo esto fundamentalmente porque cuando vos ves los presupuestos, la sociedad debe comprender que el presupuesto, si hoy sufre recorte en el gasto, como dicen muchos de manera equivocada, sino que está sufriendo recortes de inversión. O sea, se está invirtiendo menos en salud. No es que se está gastando menos en salud, se invierte en salud. Vos invertís en el salario de un médico, invertís en el salario de una enfermera, del que maneja la ambulancia, del que limpia, invertís en la gasa. Ahí también es importante el lenguaje. Y a ello tenemos que estar atentos siempre, porque vos también invertís en un docente. Invertís en una escuela porque si no pasa lo que pasó en Moreno. Invertís en los chicos. No es que se está recortando el gasto. Se está recortando la inversión en el pueblo argentino. En cada uno. Y cada uno por ahí piensa que como no es su sector no le llega. No, a mí no me va a llegar. Pensemos en algún compañero que por ahí, o compañera que peleaba por ganancias, votó por ganancias a Macri porque dijo que lo iba a eliminar. Cuando todos sabíamos que eso no se podía hacer. Que no era una cuestión de capricho de la anterior presidenta gobernar de la manera que gobernaba, sino que no se podía hacer porque tenía que pensar en el conjunto. Entonces creo que ahí lo que tenemos que entender, que este compañero o compañera que por ahí votó por eso y que por ahí por ahora se quedó sin trabajo, porque si la desocupación sube, a alguien están echando. Alguien se está quedando sin trabajo o alguien peor ahora tiene el miedo de quedarse sin trabajo. Y está con esa espada sobre la cabeza. Y va a las paritarias con esa espada sobre la cabeza. Casi valorando no tener el aumento, pero mantener la relación formal que le provea, por ejemplo, en un caso, la obra social. Y debe estar pensando, y debería estar pensando muy bien en esa obra social, porque si lo despiden a los 3 o a los 6 meses, se va a quedar sin obra social. Y él que pensaba que era todo mérito propio, va a empezar a darse cuenta que hay que prestarle atención a algunas cosas. Va a entrar a pensar también que tiene que tener muy en cuenta que cuando se caiga esa obra social, se va a dar cuenta qué significa recortar el gasto, porque quizás hasta aún hoy, en esa situación de apremio y con miedo a perder el trabajo, está pensando que está bien que recorten el gasto. Está pensando así, son todos vagos. Cuidado con esas cosas. En esa segmentación y división anidó y construyeron su victoria ellos. Porque hay que tener en claro que cuando se piensa así, mañana te podés quedar sin trabajo, te vas a quedar sin obra social y vas a tener que ir al hospital. A ese hospital al que le acaban de recortar los gastos que vos criticabas, no la inversión. Y vas a pensar que no está el mamógrafo, o que no anda el tomógrafo, o que siquiera hay una gasa, o que la guardia directamente no funciona. Y te vas a dar cuenta también en ese preciso instante que el endeudamiento con el Fondo Monetario o con los acreedores externos tampoco lo encontrás en tu hospital. No lo vas a ver. No va a estar. Creo que tenemos que tener esa capacidad de entre nosotros mismos poder ser mejores para explicar estas cosas. Porque va a pasar lo mismo con la educación. Yo lo tengo acá, al Robi. En la provincia de Buenos Aires, ¿cuántas y cuántos padres y madres ya están pensando en sacar, o ya están sacando directamente a sus hijas o sus hijos del sector privado, semiprivado o parroquial, como lo queramos poner, para enviarlos de vuelta a la escuela pública? ¿Cuántos? Las trabas que están poniendo algunas escuelas privadas o semiprivadas para cobrar 3, 4, 5 meses de deuda de los padres que no han podido pagar, para no darle el boletín o las cuestiones obviamente burocráticas que habiliten rápidamente a esos padres a ir a buscar la plaza en la escuela pública. Hasta que no le paguen, contrapago, ¿eh? Le terminás de pagar las cuotas que le debes y ahí te vuelven a dar cosas que nadie está mirando, pero que suceden todos los días. Y ahí también, si alguno de ellos o de ellas pensó que el fútbol para todos era un gasto innecesario y que con esa plata se podían construir 3.000 jardines, se va a dar cuenta que no están los 3.000 jardines. Que yo creo que se van a dar cuenta también, lamentablemente, que casi no se han hecho escuelas, que muchas continúan cerradas por problemas edilicios. Casi 400 en toda la provincia. Casi 400, como dice el compañero, en toda la provincia de Buenos Aires. Es un universo enorme de alumnos y de alumnas. Entonces, uno se empieza a pensar, o tenemos que pensar entre todos, qué clase de Argentina quieren. ¿Y por qué hay esa disociación de lo que dice el gobierno con la realidad en la interpretación que tiene que tener nuestra sociedad de cara a las elecciones del año que viene? Porque creo que lo que hay que tener en claro es que este es un gobierno que le habla a la sociedad en base a lo aspiracional. No descubro nada, ni deseo hacerlo. Y lo que uno empieza a ver es que este gobierno que prometía, por ejemplo, y hablaba, y aún habla, y muchos periodistas a coro repiten, hablaba de la cuarta revolución industrial. ¿No? Como que nosotros no entendemos nada. Que lo único que tiene internet son ellos, lo único que leen son ellos. Porque estamos todos pintados. Y te hablan de la cuarta revolución industrial, muy lindo, uno ve en las páginas, en los portales más leídos. Los trabajos repetitivos y aburridos serán hechos por máquinas. Debemos preparar a nuestras trabajadoras y trabajadores jóvenes para un futuro donde tienen que estar altamente familiarizados con la tecnología y comprender así las aplicaciones y poder programar. Todo muy lindo. Se aprenden las palabras algunos, incluso porque uno lo que ve es que aprende como palabras clave como para creer y pensar que están diciendo algo inteligente, que es no otra cosa que lo que decía recién el compañero Choquehuanca, que es la búsqueda del aplauso. Por el aplauso mismo, con dos o tres palabras. Lo cierto que lo que uno ve es que ese discurso del gobierno que le propone el futuro, entre comillas, a nuestra sociedad de trabajos modernos, de capacitaciones, no se condice con lo que hace. No se condice con lo que hace, porque si vos realmente estás creyendo que esto es cierto, ¿por qué no te tomás un segundo para explicarnos a todos y a todas por qué no se entregan más computadoras a los chicos que van a los secundarios? Porque sería una buena manera, un consejo mío, que si estás hablando de futuro y de tecnologías, los chicos y las chicas en las escuelas pudieran seguir teniendo acceso a la familiaridad necesaria que tienen que tener con las nuevas tecnologías, pero, comillas, perdón, paréntesis aquí, importante, cuando lo hacíamos muchos decían que los chicos y las chicas jugaban con esas computadoras, que no estaban estudiando, que jugaban. ¿Y qué tiene? Aparte de aprender, una chica y un chico no puede jugar con un instrumento que le puede brindar el Estado. No tiene derecho a jugar aquel que necesita la presencia del Estado. No tiene derecho a tener vacaciones un trabajador y una trabajadora, o a tener un celular, por más que esté de palo, vaya a una protesta social. ¿Qué es lo que le pasa a algunos en la Argentina? Tan mezquinos, tan egoístas, tan miserables nos pueden volver estos sistemas económicos en no entender algunas cosas. Entonces, volvamos a la cuarta revolución industrial. Tenemos un problema ya de acceso a la tecnología. Solo aquellos que puedan hacerse de ella a través de los ingresos que pueda haber en su familia podrán tener la oportunidad. Ya arrancamos con un piso de desigualdad. Algunos sí, pocos, y con estos sistemas económicos cada vez más pocos y muchos no. Entonces lo que tenemos hasta acá claro es que en Argentina hay chicas y chicos que están tomando menos leche. También, como vimos recién, tenemos en claro que hay chicos y chicas que no tienen posibilidad de acceso a herramientas tan importantes para su futuro como la computadora, que hay menos argentinas y menos argentinos comiendo carne. Entonces, hasta aquí tenemos menos carne, menos leche, menos tecnología, menos educación con las escuelas cerradas, o como dice la señora gobernadora María Eugenia Vidal, que las escuelas y las universidades no van los pobres. Miren dónde estamos. Es bueno que la gobernadora recorra todas las universidades de la provincia de Buenos Aires y conozca quienes están todos los días tratando de sacarla adelante, trabajando, enseñando y estudiando. Entonces, bueno, no universidades, no escuelas, no computadora, no leche, no carne. Y dice, bueno, pero por lo menos, si les quedó algún hospital por terminar, lo podrían terminar. Hay hospitales en La Matanza, en Ituzaingó, Cañuelas creo que es el otro, me decían ayer, me falta alguno por ahí, que le faltan un 5 o un 10% terminarlo. No los terminan. 50 mil millones de dólares tomados de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y no terminaron 5 hospitales en la provincia de Buenos Aires. 5 hospitales que estaban prontos a ser usados, no los terminan. ¿A dónde va la plata del Fondo Monetario Internacional que no va a esos hospitales que estaban? No te digo que lo hagas nuevo, no te pido que te esfuerces tanto. Sé que tenés que ir a los programas de televisión y eso lleva tiempo. Pero cinco hospitales, porque y escuelas sin terminar. Muchísimas escuelas. Entonces, lo que uno empieza a ver en esta pequeña o gran asamblea que estamos participando es menos leche, menos carne, menos educación, menos escuelas abiertas, menos computadoras, menos hospitales. ¿Qué Argentina quieren? ¿Qué propuesta tienen para la Argentina? ¿Qué Argentina quieren? ¿Cómo quieren que vivan los argentinos? Y acá quiero hacer eje en algo que es muy importante. Es una pregunta que me la hago todos los días, porque última, si blanquearan en palabras y dijeran queremos un país para 13 millones de argentinos y que el resto la ñata contra el vidrio, bueno, los otros 27 o 30 millones de argentinos podrían decir elegir otra cosa. Quizás. Entonces, creo que lo que hay que entender es que hoy lo que tenemos aparte es un gobierno que exige sacrificios. Sacrificios. ¿Cómo mandar a alguien al altar, cortarlo al medio, beber su sangre y algún día la vida será hermosa? Yo no creo en esas cosas. Sí creo en los esfuerzos y en que se pongan en valor esos esfuerzos. Creo en parte que cuando uno escucha hablar Néstor, Cristina, Evo o todos los presidentes de la región, lo que hicieron fue poner en valor el esfuerzo de sus pueblos. Néstor le pagó al Fondo Monetario Internacional. Sería muy lindo. Pero lo que hizo fue poner en valor el recurso del trabajo de argentinas y argentinos. Y lo más pronto posible que pudo, canceló junto a Lula da Silva una política conjunta regional, sacaron al Fondo Monetario Internacional casi de Sudamérica, al salir de Brasil y Argentina, era echarlo. No porque el fondo es malo o bueno, sino porque quiere gobernar tu país y vos tenés que querer gobernar tu país. Se trata de eso simplemente, esto no es de buenos y malos. Se trata de independencias y de libertades. Y en ese sentido, esa puesta en valor de esfuerzo del trabajo de los argentinos hay que tenerla en cuenta, porque cuando se decide pagarla al Fondo Monetario Internacional, la desocupación en Argentina era de 10 puntos y medio o 11 puntos. Muchos por izquierda nos corrían diciendo que era muy fuerte la deuda interna. Y era razón, tenían razón. Y faltaban hacer un montón de cosas también en ese momento. Pero era una decisión estratégica sacarse al Fondo Monetario Internacional del manejo de la economía. Y vaya que dio resultado aparte. Había dos razones atendibles. Aquellos que nos decían, con toda la buena leche del mundo, che, tenemos problemas todavía acá adentro como para cancelar esta deuda. Y nosotros que le decíamos, está bien, tenés razón, pero para cancelar esta deuda en el tiempo es mucho mejor que los argentinos y las argentinas empecemos a conducir la historia de nuestro propio país. Bueno, dato final fue que la Argentina mejoró luego de la salida del Fondo Monetario Internacional. Y esto lo digo aparte porque ya hay algunos que están ante la posible y cercanía quizás de una eventual derrota del actual gobierno en las próximas elecciones, sembrando el miedo. ¿De qué haría el propio gobierno? ¿Si sería de corte populista, nacionalista? Sí. En fin. Ustedes tengan en cuenta que en estos 12 años nos podrá gustar más o menos, pero fuimos grandes pagadores de deuda externa. El gobierno que asumió el 25 de mayo del 2003 hasta el 9 de diciembre de 2015 se hizo cargo de una deuda interna y externa que no había contraído y pagó religiosamente esos vencimientos con todos los acreedores que había. Se negoció del 100% de la deuda defaulteada con el 93% de esos acreedores. Al mismo tiempo, se canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Al mismo tiempo, se recuperó la administración de los fondos de los trabajadores argentinos, las AFJP. Se recuperó yacimientos petrolíferos fiscales, se recuperó Aerolíneas Argentinas, se recuperó Aguas Argentinas, se bajó la desocupación, se hicieron escuelas, se abrieron universidades. Que no nos vengan a correr en esta cuestión de cómo podemos llegar o no o administrar el Estado Nacional. Es evidente, aparte, creo que los perjudica porque el desastre que han hecho en 3 años es inexplicable. Es inexplicable. Usted imagínense si cancelar una deuda de 10 mil millones de dólares llevó 2 años y medio entre el 2003 y el 2006, lo que va a ser esta deuda de 44 mil millones de dólares. Los que hablaban de dejarle bombas de tiempo. Miren lo que le están dejando a la sociedad argentina. Miren cómo muchos comunicadores y comunicadoras hoy se hacen los distraídos. Miran para cualquier lado. Cómo le dicen a trabajadores y trabajadores que van a tener techo en las paritarias, de tener paritarias aparte, pero no hay techo para las LELIX y la patria financiera. Intereses de el plazo. La otra vez miraba la propaganda del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Va, pero el banco de todos los bonaerenses. Y lo extraño era que no estaba incentivando, si se quiere, a los productores del interior de la provincia a cambiar la maquinaria agrícola, que bastante se cayó también la venta de maquinaria agrícola, lamentablemente, para la gente del campo, en lo que es la renovación de sus instrumentos y herramientas de trabajo. No estaba apostando al sector pyme industrial de la provincia de Buenos Aires. La propaganda era tacita tazón. ¿No? 50% de tasa a plazo fijo a los 30 días. Y aquí, otro de los grandes problemas que va a tener la economía argentina es que hay un señor que se llama Stiglitz, todos lo conocen acá seguramente, que ganó el premio Nobel, si algo sirve lo digo, con un libro muy interesante, a riesgo de equivocarme, pero creo que fue con ese libro, de lo que es la simetría de la información económica y cómo actúan las sociedades y quienes se dedican en particular al sector financiero con la simetría y cómo se genera esa información. Cuando uno ve y critica a las LELIC, este famoso instrumento, porque aparte vieron que pasamos de LEVAC a LECAP, de LECAP a BOTES, de BOTES a LELIC, y así vamos, y como siempre digo, termina en LOLA. Lo lamento, no la vas a ver. Tenés este papelito y fíjate que después viene, y perdón por la palabra que voy a usar, un pelotudo o una pelotuda que administran el esfuerzo de los argentinos y paga el bonar 2012 de los ahorristas como se pagó durante los 12 años la plata que se había esfumado según Pratt Gay por una bomba atómica en la Argentina. Es esto, porque lo que te dicen, no, es de los bancos. La LELIC es para el que tiene un banco, no tiene incidencia en la economía real. Entonces vos pensás, ah, mirá, qué piola, ¿no? El dueño del banco puede hacer eso. Y la pone un 60 o 70%. Vamos, mirá, se le van a quedar con la plata a los dueños de los bancos, por ahí le dan un bonito de vuelta. Pensalo bien, porque la plata que los bancos ponen al 70% es la que vos estás poniendo al 50% en un plazo fijo, por ejemplo. Creo que estas son las situaciones que hay que atender muchas veces y explicar. No buscando atemorizar, sino buscando explicar y que este gobierno empiece a razonar correctamente, porque está el destino de muchísimas argentinas y argentinos por medio. Prometieron todo, cumplieron nada. El desafío, y creo que es parte también de los que nos convoca acá, es cómo construir una victoria que permita volver a reencauzar a la Argentina en el tiempo del sendero que no debiera haberse apartado. Pero no por quienes gobernaban, sino por su propia supervivencia como país. Si hablamos de país, patria, como un lugar más justo, donde el desarrollo es más equitativo. Y hay una de las cuestiones que ellos trabajaron muy bien, que es la segmentación. Esto lo explicaba incluso la expresidenta en Claxo, esa segmentación, ¿no? Donde aparte nos estudian, ven qué hacemos con el celular, ven qué nos gusta, qué no. Entonces nos terminan hablando como mirá, ¿ves? Como diría una persona con más años, cómo te endulzan el oído. Te están diciendo todo lo que vos querés. Es raro, ¿no? Es como una política de clones, ¿no? Como políticos que son clones y empiezan a tomar todo el mismo discurso porque vieron la encuesta o van y le dicen, mirá, podés hacer esto con Facebook, Google y vos comunicás y le vas a decir a este que vos querés lo que vos querés y va a hacer lo que vos querés. Es tristísimo. Es tristísimo. Ahora, en esto, recuerdo unas palabras de Lula da Silva en un documental, creo que es el de Presidentes de Latinoamérica o se llamaba algo así. Muy bueno el documental. Lula explicaba que su espíritu de gobernanza o de cómo quería gobernar lo había sacado no de Harvard, no de Cambridge, sino de una madre. Me llamó la atención ese ejemplo. Y él decía que una madre quiere a sus tres hijas o hijos por igual. Los quiere por igual, es el mismo amor para los tres. Pero siempre ayuda al que le cuesta más. Siempre está atrás del que o es más remolón para levantarse, o le cuesta más con las matemáticas. Y a veces eso puede provocar el enojo de los otros dos. ¿A quién no le pasó? Complicado. Pero esto es cierto. Y yo creo que a veces parte de los problemas que tuvimos y que condujeron al macrismo al poder tiene que ver con eso. Tiene que ver que a veces nos olvidamos de hablarle a sectores a los que creímos que por su propio desarrollo ya habían dado cuenta de qué políticas los beneficiaban. No que estaba empezando. Pues es difícil pensar a veces que un argentino que se había quedado sin trabajo en el 2001, 14 años después, pensara que una chica se embarazaba al propósito para cobrar la asignación universal por hijo. Es muy difícil pensarlo así, pero pensémoslo porque pasó. Esto es lo grave. ¿Cómo pueden pensar los sectores económicos más altos de mi país? Ya sé y no me importa. Ni sus miserabilidades, ni sus mezquindades, ni sus voracidades. El problema es qué nos pasa a nosotros, al conjunto, cuando alguien que conoció la desocupación en el 2001, que no daba pie con bola, empieza a pensar que todo lo que hace es mérito propio solamente, que no hay un contexto donde se desarrolla, que no hay políticas públicas que le permiten a él poner en valor el esfuerzo diario de su trabajo, ya sea así para acceder a un bien, sea un auto, un televisor, una heladera. Porque en Argentina que habíamos encontrado nosotros, a muchos de los que por ahí se confundieron con este discurso meritócrata, hubo que, por ejemplo, evitar los remates del campo como se hacía con Lucy de Cornelis cuando se evitaron más de 60.000 remates de campos en toda la Argentina. Entonces creo que aparte de aquel 2003, la cantidad de remates de viviendas que se evitaron. Entonces nosotros tenemos que entender y trabajar estas cosas. Porque viene un año importantísimo para la Argentina. Y viendo, por ejemplo, lo que sucedió en Brasil, cuando uno ve lo de Brasil, es como que te spoilearon la serie, porque es fantástico. Va a ganar Lula la elección, hay un señor que es muy pésimo, que es Bolsonaro, que recibe, no sé, tiene una circunstancia que lo catapulta hacia arriba en un acto, aparece un ministro, no, perdón, no, ahora es ministro, el juez dice que Lula tiene que ir preso, que era el que iba a ganar, va Lula preso, queda Bolsonaro ahí, Bolsonaro gana la presidencia y el juez que mete preso al competidor, ni Pelé y Garrincha juntos hubieran hecho una jugada tan buena en Brasil como la que hicieron Moro y Bolsonaro. Sinceramente, y a nadie le llama la atención. Y en particular que hay sectores y gente en Argentina que están todo el día mirando Netflix y ven conspiraciones en todos lados y dicen, no, vos estás haciendo... No hay nada entre Moro y Bolsonaro, era lo que tenía que ser, vamos. Mirás Netflix todo el día, estás viendo fantasmas abajo del agua, haces 10.000 elucubraciones en la política argentina y algo tan claro como eso pensás que no, que es... Son fenomenales. Los admiro a veces. Y creo que ahí tenemos que aprender, porque la pucha, lo que significa toda esa movida, que termina accediendo a la presidencia alguien que en su eje central de campaña propone matar. Dice que hay que matar. No ubiquemos en ningún lugar del espectro ideológico, en ningún lugar. Dice que hay que matar. No importa si hay que matar negro, comunista, delincuente, a los dueños de los medios, empresarios. No. Dice que hay que matar. Y gana una elección. Bueno, eso es lo que tenemos que evitar en Argentina. Que alguien que proponga el odio entre hermanas y hermanos siga gobernando la Argentina. Alguien que crea que la desocupación la producen los inmigrantes siga gobernando. Porque la desocupación no la producen las trabajadoras y los trabajadores que vienen de otros países. la producen sus políticas económicas. Cada decisión que toma produce la desocupación. Que ningún trabajador y trabajadora argentina piense que no tiene trabajo o que está en riesgo su trabajo por alguien que viene de otro país. Su trabajo está en riesgo por las políticas económicas que decide el presidente Mauricio Macri. Esto es lo que tiene que tener claro. Porque si no, y perdón que uno esté diciendo estas cosas, no tengo cosas muy llamativas para decir, como Pachacuti. Pero, pero quiero, la verdad, repetirlo hasta el cansancio, casi como un mantra. Porque es parte de lo que tenemos que hacer. Es parte de la tarea que tiene cada una de nosotras y de nosotros. Son los desafíos que están por venir. Porque vienen y nos apartan y nos dicen, bueno, ¿cuáles son sus propuestas para el futuro? Miren, yo podría hablar del litio. Y él también. Quizás mirar a Bolivia en el desarrollo del litio sería algo muy bueno para la Argentina, que se cree tan superior al resto de los países, y ver qué están haciendo en Bolivia y cómo están cuidando el recurso natural y cómo están tratando de darle valor agregado. Lo que significa el litio. Entonces, también podríamos hablar del potasio, que es lo que hicimos hacer entre el 2011 y el 2015 y se nos cayó la inversión brasilera de Vale 12 ahí en Mendoza. De haber seguido industrializando la ruralidad, como decía la compañera Cristina, y aspirábamos todos nosotros. Pero creo que esas propuestas que tenemos para el año que viene tienen menos que ver con el 10 de diciembre de 2015 y tiene más que ver con el 25 de marzo del 2003, lamentablemente. Y si quieren un ejemplo de cómo una sociedad es capaz de bajar la vara, es que nadie protesta por ganancias ahora. Y ni siquiera el propio Congreso del que soy parte puede juntar una mayoría como pudo juntar a fines del 2016 para tratar el tema. Eso es bajar la vara. Eso es saber que ahí sí estamos perdiendo. Eso es lo que tenemos que saber. Tenemos que ser conscientes y volver a subir la vara tan alta como se la pusieron a Néstor y Cristina entre el 2003 y el 2015, porque es lo que nos va a permitir ser mejores como sociedad. No se trata solo de si gobierna el que me gusta a mí o el que no me gusta a mí, sino se trata de que vos pidas más y exijas más, que le exijas a quien se propone a conducir los destinos de tu patria el mayor de los esfuerzos, porque aparte, el otro día me criticaron mucho por una frase porque dije que Macri estaba pelotudeando todo el tiempo. A los dos días apareció en una fiesta de Disney bailando temas de no sé qué cosa. Al mismo tiempo te dicen que el Estado Nacional es como una casa, ¿no? Que no se puede gastar más de lo que entra. Bueno, cuando en una casa hay ese tipo de problemas, nadie el sábado a la noche está bailando temas de Disney, se están rompiendo el lomo la mamá y el papá para poder sacar adelante esa casa, que es lo que no está haciendo el presidente nunca. Te están pidiendo cosas que no tienen correlato con la acción real en la gestión. Entonces, me parece que ahí es donde nosotros tenemos que hacer pie y empezar a entender que una de las propuestas centrales para el año que viene, de ese amplio espacio que hay que construir, de esa unidad, de esos compañeros de vida, del camino, de esas discusiones que por ahí trazan más y cortan transversalmente más a los dirigentes que a la propia sociedad, porque la sociedad tiene sus urgencias para resolver y nosotros tenemos responsabilidades en ese sentido para intentar dar una respuesta, por lo menos en su mayoría positiva, a esos deseos, que tenemos que hablar que el eje central es que en la Argentina baje la desocupación de vuelta. Que el poder adquisitivo del salario del argentino se recupere, porque aparte, miren, voy a ir terminando porque sé que viene largo el tema, pero a nosotros, como espacio político, como gobierno, se nos criticaba la emisión. Ustedes no habrán escuchado, seguramente, la emisión de pesos. Esta emisión de pesos que iba hacia los sectores populares a través de diferentes políticas públicas. Porque no era la única política pública, la asignación universal por hijo o la asignación universal por embarazo o el ellas hacen o hay diferentes herramientas. Había políticas públicas en materia científica, con lo que se hacía en el CONICET. Había política pública, incluso con lo que era en el espacio de salud, los planes remediados. Todo lo que todo voy a empezar a hacer un gran inventario de todo aquello que había y poco a poco, bajo cualquier tipo de excusa, fueron retirándole a la sociedad argentina las vacunas y diferentes cosas. Una política pública inteligente, a mi entender, que era saber comprender que el consumo de los sectores populares y más humildes de la Argentina dinamiza la economía. Que el consumo de los sectores populares, trabajadores y humildes en la Argentina, aparte de dinamizar la economía, consumen en la Argentina. Y que en esos feriados largos iban de vacaciones dentro de la Argentina. Se podían ir al Bolsón, a Colón Entre Ríos, a Tras la Sierra en Córdoba, dinamizando cada sector de nuestra economía, cada pequeño pueblo, muchas veces lejos de ese gran monstruo voraz que es la ciudad de Buenos Aires. Que mucho de lo que consumían, sea el agua, la virome, un vaso, se producía en el país. Sectores populares y humildes, en ese sentido, consumían aquello que producían los propios trabajadores y trabajadoras argentinos, en su gran mayoría. Eso generaba que hubiera más trabajo. Y así como digo siempre, la generación de un círculo virtuoso, es cierto, no perfecto, pero virtuoso, que permitía mantener a raya la desocupación, que permitía elevar el poder adquisitivo cuando teníamos la oportunidad de trabajadores y trabajadores, y que permitía que aquellos que tienen menos oportunidades empezaran poco a poco a recuperar ese terreno perdido durante décadas. Núcleos de pobreza estructural impenetrables, incluso con políticas tan particulares como la asignación. Y ahora resulta que nadie habla de la emisión. Yo le quiero preguntar, creo que ustedes lo saben, pero quiero preguntar a casi todos, los intereses de las LELIC, ¿con qué piensan pagarlo si no es con emisión de pesos? Y hay un problema, que los dueños de las LELIC, a diferencia de nuestros sectores trabajadores, de nuestros sectores humildes y populares, no quieren comprar nada que hagamos en el país. Quieren comprar una sola cosa que no se produce en el país. Dólares. Y este es el problema que tiene la economía argentina. Y si ya era un problema muchas veces, incluso, recuerden el 8N o 12N, no me acuerdo nunca muy bien la fecha, cuando tuvimos una masiva protesta en la ciudad de Buenos Aires porque no podían comprar dólares. Qué distinta la Argentina. Cuán linda la Argentina donde nos podíamos dar el lujo que las clases medias más acomodadas salieran a la calle a pedir el fin del cepo y a comprar dólares. Que esta Argentina, por ejemplo, que a fines del año pasado o en diferentes marchas durante este año salió a plazas y calles para pedir que no la echen y que le den comida. ¿Cuán diferente esas Argentinas? Esas Argentinas donde, por ejemplo, Alfredo De Angelis podía cortar la ruta durante 100 días, desabastecer a los argentinos, provocar suba de precios a partir del desabastecimiento y hoy es senador. Esa es nuestra Argentina. La Argentina de ellos es Santiago Maldonado, va un día a cortar la ruta a Chubut, no lo vemos por 80 y aparece muerto en el río, un 17 de octubre aparte. ¿Cuán diferente es Argentina, hablando de libertades y garantías, donde el principal jefe de la oposición, en su momento, el ingeniero Mauricio Macri, estaba procesado por escuchar a su propia familia? Por eso a mí nunca me llamó la atención cuando salieron las escuchas de Cristina. Si alguien es capaz de escuchar a su propia familia, imagínense al resto. Ahora, 5 años procesados sin que hubiera, siquiera pasaran por la puerta de la casa a ver si podía tener un casetito en algún lugar. Un pendrive. Nadie pasó. Y fue presidente. Quizás medio antipático lo voy a decir, pero lo que quiero es Argentina. Donde el principal jefe de la oposición pueda hacer política y pueda ser elegido presidente. Con todas las libertades, porque esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Y eso es lo que siempre tenemos que entender y nunca caer en las tentaciones del odio y la venganza que ellos proponen. Ahí está la clave de esto. que es parte de lo que decía él de los cuatro pasos del Pachacuti: despertar, escuchar, hablar y caminar. Es ser mejores seres humanos que ellos. Es ser mejores personas que ellos. Y entender que en esa libertad tenemos que aceptar y vivir sus resultados y construir opciones superadoras. No podemos vivir enojados por lo que pasó ese 10 de diciembre de 2015. Ahora tenemos la oportunidad de construir una opción y de convocar a las mayorías a construir nuevamente una Argentina más justa, diferente a esta, y que ponga otra vez en el centro de la acción del gobierno al ser humano, que eso es lo más importante. Esa es la opción que nosotros tenemos por delante y el desafío que tenemos por delante. No hay más que eso. No hay secretos. La fórmula de la Coca-Cola no la tiene Durán Barba. La fórmula de cambiar esto la tiene la sociedad argentina, sus ciudadanos y sus ciudadanas. Basta la decisión de comprometerse un poquito más con la realidad, un poquito más con la realidad. Ser menos prejuicioso, ser menos odioso, tener más masa crítica ante la reinformación que recibís para darte cuenta que vas a poder vivir en un espacio mejor, porque no solo se trata de que vos te realices individualmente, lo más importante es cómo vos te realizás y en qué comunidad vos te querés realizar. Y yo quiero realizarme en una comunidad que no eche las culpas o en los inmigrantes o en los que menos tienen, porque si no caemos en estas tentaciones como cayó la provincia de Buenos Aires en 1999, cuando creyó que iba a resolver la inseguridad metiendo bala con Rico y Patti en la casa de gobierno. ¿Saben cómo terminó eso? Con patacones terminó. Eso es lo que tenemos que tener claro en la República Argentina. No hay salidas mágicas. Sí hay decisiones políticas. Sí hay decisiones económicas. Y para eso lo mejor que podemos hacer es prepararnos y preparar a todo el mundo para estar a la altura de las circunstancias y de las provocaciones, seguramente, que sobrevendrán a medida que se acerque el día de las elecciones, que es el 27 de octubre del año que viene. Así que creo que es una buena fecha para convocar a la mayoría de los argentinos a hacer lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias.